Luego del anuncio de la reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional, que incluye la aplicación anunciada por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne de un impuesto al vino que ronda el 10%, se encendieron las alarmas en todo el sector vitivinícola. Esto en medio de varios anuncios que complican aún más la situación de las economías regionales. Raúl Novelo, investigador en economía agrícola del INTA, nos comentó de qué se trata este gravamen y cómo afectaría al sector. Es un impuesto que es a los productos o a los bienes que existen en la política impositiva, se llaman impuestos internos, y que lo tienen otros productos como combustible, el cigarrillo, y un montón de productos más en la Argentina tienen impuestos internos. El vino no tenía, estaba eximido de impuestos internos, y bueno, ahora le quieren aplicar. Han tomado una iniciativa de aplicar impuestos internos o subir impuestos internos a los productos que consideran perjudiciales para la salud. Entre ellos entra los productos con alcohol, entre los cuales entra el vino. O sea, es un impuesto que va a atentar contra la... o va a favorecer aún más la concentración del sector. Porque es un impuesto que siempre terminan... todas estas medidas terminan... golpeando a los más débiles, ¿no? Y en este caso van a ser los productores, porque si bien el impuesto lo va a pagar, lo termina pagando el consumidor, todos los impuestos se dividen, la carga impositiva siempre en términos económicos se paga un poco el consumidor y otro poco el productor. Claro, pero... ese productor es que va a sufrir, o sea, el impuesto lo va a sufrir el productor primario y lo va a sufrir el consumidor. Ya el ministro de Producción de San Juan, Andrés Díaz Cano, y su par mendocino en Economía, Martín Kirchner, coincidieron en manifestar su enérgico rechazo a uno de los argumentos para aplicar el gravamen. Confían primero en una etapa de negociación política. Hasta que no esté confirmado el proyecto, hay tiempo. Y si no se logra, en esta etapa, dar la pelea luego en el Congreso de la Nación. De hecho, hace unos años declararon al vino bebida nacional, considerándolo un alimento. Incluso el Código Alimentario argentino lo considera un alimento, porque tiene algunas características que no tienen las otras bebidas. Uh-huh. Y por eso están pidiendo la exhibición, o por lo menos reducirle la alícuota, reducirle más de lo que se está hablando. Por eso mismo ha logrado unir las diferentes voces, tanto desde la oposición como desde el oficialismo, en contra de esta medida, porque la verdad que es una medida que nos pega duro como economía regional. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza.